más rico del programa. Recetas que aprendimos en ABD. Yo cocino trufa, torta, pan, galletita, alfajor, equipacito, muffin, bizcochuelo, budín, pepa. Y quiero decir que cocino un montón de cosas más, por ejemplo, tartereta y bueno, chao. Hola, yo me llamo Romina y le voy a enseñar a hacer trufa. Los ingredientes: lleva vainilla, dulce de leche y coco. Con dulce de leche le pones como así, como una bolita, y después le pasas a coco. Sí, son riquísimos. Soy Luciana y cómo hacer alfajorcitos de maicena. Los alfajorcitos llevan coco, dulce de leche y tapitas. Agarras una tapita, le pones, la untas con dulce de leche, la desparramas toda y después la tapas en otra tapita y, el dulce de leche por los costados lo pasas por coco. Y son riquísimos. ¡Chao!